y las gracias yo te doy. Porque hoy yo puedo comprender tu amor demostrado hacia mí. Cuando esclavo estaba en el error, Jesús, quiero yo decir tu dulce nombre, Jesús, Jesús, en mi canto tú estarás, mi boca te pronunciará, Jesús, mi amor. Estoy asombrado de tu amor, Señor, maravillado estoy de ti. Tu amor conmovió mi corazón y aquí rendido estoy a ti, mi Dios.